Martes. El testimonio de Jesús. La segunda marca para identificar a la iglesia remanente es el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el significado de la frase "el testimonio de Jesucristo" o de Jesús en los siguientes textos? Apocalipsis 1, 2 y 9. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Se han presentado dos explicaciones gramaticales con respecto a su significado. La primera idea interpreta el testimonio de Jesucristo como el testimonio que da una persona de Cristo. La segunda idea entiende el testimonio de Jesús como la autorrevelación de Jesús, su propio testimonio. Un estudio de la palabra testimonio en los escritos de Juan indica que cada vez que aparece en la misma construcción gramatical como está en el Apocalipsis, siempre se refiere al testimonio de Jesús mismo. En contraste, en los escritos de Juan, la idea de testificar acerca de alguien se expresa siempre en forma consistente por una construcción gramatical diferente. En el libro del Apocalipsis, por lo tanto, la expresión testimonio de Jesús o de Jesucristo también debería entenderse como el testimonio de Jesús acerca de sí mismo y no el testimonio del remanente acerca de él. Esto surge de un estudio de los textos mismos del Apocalipsis. Apocalipsis 1:2 dice que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. De este modo, la palabra de Dios se refiere a lo que dice Dios y es paralela con el testimonio de Jesucristo. De este modo, la palabra de Dios es sencillamente lo que Jesús dice. Es el testimonio que Jesús da acerca de sí mismo. Lo mismo es cierto en Apocalipsis 1:9. Juan se presenta y expone sus credenciales y dice que él está en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Se ve claramente el paralelismo entre palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. De este modo, de acuerdo con el principio de interpretar la Escritura con la Escritura, cada texto en el libro del Apocalipsis donde aparece la frase "el testimonio de Jesús" siempre se refiere al testimonio que Jesús da de sí mismo. ¿De qué modo se te ha revelado Jesús a ti? ¿Quisieras conocerlo mejor? ¿Cuál es la única manera en que puedes hacerlo?